O sea, hay dos formas de sobrellevar eso, ¿no? Si en tu mesa has perdido, es decir, el margen es largo, ¿para qué vas a discutir? ¿No es cierto? Si tú ves, digamos, ojalá no se dé, no 65, tú 30, ya no tienes. ¿Para qué vas a pelear? Vas a hacer sacudir nomás la vida. Así es, pues. No, así no. Claro, si están así, 40, 41, ahí hay que ver, pucha, como dé lugar de revertir la cosa, que seas tú 41, otros 40. O sea, observar, colocar cualquier cosa, inventarse. Cuando estemos perdiendo en las mesas, hay que colocar siempre a hacer papelitos canta. Abajo, yo estoy observando, así que no, que estás loco. No, pero yo coloco aquí que he encontrado una anomalía, es porque has perdido esa mesa. Listo. No va a ser muy significativo ahí. En la corte departamental, aquí hay una observación. Escucha, ver, no, en Lima, ya está, chao la mesa. Entonces, vas a perder a la oposición. Esa es una forma elegante. Claro. Siempre hemos estado metidos en estas cosas. Yo agradecer realmente que han venido porque estamos muy organizados con otros ministerios. Hoy día recién están, imagínense, buscando gente, depurando listas. ¿Qué es eso? Ya tenemos hace rato. Yo he presentado.